llegué hasta aquí dejando atrás un sol que no brilló. Borré las huellas, no me seguirás, pido perdón. Con la soledad ya no hay lugar para un final. Hey Dios, te tengo que decir que si te vas, déjanos tu casa. Corrió bajo tus pies, el árbol donde yo te prometí hacerte bien. Ya no está. Saber que hay un desierto entre los dos, ya no hay lugar para un final. Hey Dios, hey Dios, te tengo que decir que si te vas, déjanos tu calma. Hey Dios, hey Dios, te tengo que decir que si te vas, déjanos tu sal. Déjanos tu casa.